Son las 3 de la tarde en Canarias. Servicios informativos de Canarias Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes a las 8 de la tarde, porque esa es la hora a la que se prevé que la lava procedente del volcán de La Palma pudiera alcanzar el mar. Aún no se sabe exactamente cuál va a ser el camino final por el que va a discurrir, pero se espera que la colada acabe entrando en el mar en la zona de la costa de Tazacorte, posiblemente en Playa Nueva, que está más o menos en el entorno de Los Eguirres. Va a ser un momento crítico porque, como advierten los expertos, ese contacto entre la lava ardiendo y el agua de mar a baja temperatura hará que se provoque una lluvia ácida. Habrá, por tanto, que esperar a ver lo que pasa. Se calcula que la erupción, además, podría prolongarse al menos durante un mes a la vista de la duración de los procesos eruptivos históricos que ha vivido la isla. El presidente canario, el Víctor Torres, ha avanzado que ya se está trabajando en un decreto ley que permita recalificar los terrenos de las viviendas afectadas para facilitar su reconstrucción. Desde el Gobierno de Canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas para que con urgencia, con inmediatez, la máxima posible, se puedan reconstruir. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que está desde ayer en La Palma, ha subrayado este mediodía que toda España está con los palmeros a tiempo, que ha garantizado el compromiso total, absoluto y rotundo con la reconstrucción de todos los daños que pueda producir el volcán. El compromiso total, el compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica. Por cierto, Pedro Sánchez en visita en una hora las zonas afectadas por la erupción. Estará en el centro de visitantes de la caldera de Taburiente, que es donde se sitúa el puesto de mando avanzado. A las 5 está prevista una visita por la zona afectada hasta Todoque y a las 7 habrá reunión del comité de dirección del PEVOLCA. Es el planning de lo que va a ser esta tarde. También mensaje del rey Felipe VI, que esta misma mañana ha trasladado todo su apoyo y su solidaridad a los canarios y sobre todo a los vecinos de La Palma afectados por el volcán. Trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. De momento son unas 100 viviendas las que han sido destruidas por la lava del volcán y unas 5.000 las personas evacuadas de sus hogares. El Instituto Astrofísico de Canarias ha informado de que la erupción no ha afectado de manera apreciable al trabajo científico que se desarrolla en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Además, la institución ha ofrecido toda su colaboración a las autoridades en lo que consideren necesario. Y sepan además que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan de acción para el seguimiento del impacto que pueda tener en la erupción en los mercados emisores de turistas hacia La Palma y hacia el resto de islas del archipiélago. Se está haciendo un seguimiento constante de las conversaciones en redes sociales y también una escucha activa de las noticias que se publican en la prensa nacional y también internacional. Hasta aquí, las noticias comienza tarde o temprano aquí en Canarias Radio. Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.